continuamos en esta transmisión especial desde Agua de las Avispas, luego de haber escuchado este acto, de haber escuchado también, de alguna manera, este resumen de lo que sucede en relación a estas producciones que se vienen haciendo radialmente. Y ahora te contamos y le contamos a la audiencia que seguimos con la compañía de nuestras compañeras, de Chano, de Yamila, de Roxana Guidolín, y estamos con la directora de la unidad penal, a quien ellas van a entrevistar. Estamos acá con la señora María Ceballos, que usted oficia el prefecto. Si no. Así es, así es. Ella es la directora de la Unidad 7. Bueno, le vamos a preguntar, ¿cómo surgió su vocación por el servicio penitenciario? Bueno, esto lo hemos hablado en otras oportunidades con vos. Hablado conmigo. Sí, nada, comenzó siendo muy joven, con una cuestión de necesitar un trabajo que me brindara la estabilidad económica que necesitaba en ese momento. Y después, bueno, nada, después se convierte en algo que llevas en el alma y es parte de tu vida. Lleva muchos años en esto, y a lo largo de los años se ha ido pasando por distintas puestos, distintos lugares. ¿Qué le cambiaría al servicio penitenciario o a la forma que manejan el servicio penitenciario? A ver, en 27 años que llevo en el servicio penitenciario, te puedo decir que estamos transitando la mejor etapa. Yo he vivido otras etapas donde, bueno, las cosas no eran como son hoy. La verdad que es la etapa donde me siento más feliz. ¿En esta siendo directora? En esta etapa. No tanto en el de ser directora, sino en esta etapa que se vive, cómo se piensan las cosas adentro de las cárceles hoy. Hoy tenemos una apertura que... Hace 27 años, chica, la verdad que les comento que no era así. Y esa es la realidad. Hoy son más humanas el trato hacia la persona. Se ha humanizado, se han sensibilizado un montón de situaciones que antes no las teníamos en cuenta, porque me parece que también el contexto histórico daba que no era así. Hoy hemos aprendido que lo que tenemos en nuestro resguardo son seres humanos, son personas absolutamente con todos los derechos que yo los debo respetar. Tengo la obligación y el Estado para eso me ha puesto en ese lugar, ¿no? Estamos en la presentación de nuestra revista La Voz de las Mujeres. ¿Qué opina o qué mirada tiene usted sobre esa revista, sobre el primer ejemplar? Como lo hablamos hace unos meses en mi oficina, tal cual, entiendo que esto es una posibilidad grandiosa de que ustedes se puedan expresar. Primero, porque le damos la posibilidad que se exprese una persona que está privada de libertad, y segundo, que se expresen las mujeres, chicas. Tenemos tantas cosas para decir y tantas cosas que seguir peleando para ganar algunas cosillas que por ahí todavía no ganamos. Tal cual, sí. O sea, esto es para los varones. Estamos hablando, estamos saliendo. Como que nos estamos haciendo escuchar más, ya no nos quedamos calladas, ya no pasamos segundo plano. Nunca más nos quedamos calladas. Somos nunca primer más. Plano. Yo, chicas, nunca más las mujeres calladas delante de los hombres. Ni de nadie. Ni de nadie, como le estaba diciendo hace rato, le estaba comentando. Y bueno, yo por empezar salgo a mantenimiento y la directora es... súper copada, como dicen todos. Ella va donde estamos nosotros. Juega al ping-pong. Lo intento, chicas. Es como una... No tanto lo demuestra ser directora, sino con más humanitaria, más dada a nosotras. Es un placer cuando ella va donde estamos nosotras y nos dice, hola, chicas, ¿cómo están? Y eso para nosotros. Te cuento algo personal. Cuando yo le fui a hacer la entrevista, iba re nerviosa. Era la señora directora. Y hasta un mate me convidó la señora directora. Para mí, wow, es la señora directora y estamos hablando de igual a igual. Fue, la verdad, en conocer una persona increíble, con valores y virtudes que me transmitió en ese momento, que fue lindo. Y bueno, verla cuando se acerca a ella, que viene a jugar con nosotros, como hacemos al ping-pong, o uno puede ir a hablar con ella. Se lo agradecemos, en serio, señora directora, porque está y nos escucha. Chica, yo estoy convencida de que si no vamos al terreno, es imposible que sepamos la realidad. O sea, si yo no me arrimo a ustedes, es imposible que sepa cómo están, qué pasa, qué viven, qué debo arreglar o qué debemos enriquecer más de lo que estamos haciendo. Es así, es al lado de ustedes, desde la oficina se hacen algunas cosas a primera hora y después hay que estar ahí, ¿sí? En ese sentido, preguntarte también, bueno, lo que se viene sumando, lo que se viene haciendo, la posibilidad de la voz, ¿no? Y que es tan valiosa, pero también en este acercarte, en este conocer, ¿qué crees que es lo que falta, por ejemplo, en estas situaciones de frío, ¿no? ¿Cuáles son las deudas quizás que se tienen para que se garanticen los derechos que se tienen que garantizar? Bueno, en realidad con el tema este de la temperatura, esto en nuestra cárcel es muy particular porque, bueno, sabemos en el lugar geográfico que estamos ubicados. Esta cárcel es muy nueva. Yo he recorrido otras cárceles y la verdad que mientras mantengamos lo que tenemos acá, estamos fantásticos. En ese aspecto, ¿qué le sumaría yo? El tema de educación, que lo hemos venido hablando un montón. Fabiana Bon me lo propuso hace unos días y la verdad que las chicas ya no solo están 3 meses acá, ya están más tiempo y no podemos perder. Hasta 3 meses ya se pierde si es el tema educativo. 3 meses son perdidos si la gente ya venía en una línea educativa y yo acá se la corto. Entonces, bueno, estamos en esa tratativa. Yo creo que para esta unidad que es tan nueva, esto que hoy estamos haciendo es grandioso porque acá solamente era una estructura de paso. Pasaban por acá nada más, le dábamos la comida y las condiciones que tenían que estar, estaban, pero nada, no se pensaba en un poquito más. Porque era tránsito, justamente. Ya hoy no es tanto tránsito. Entonces, tenemos que comenzar a plantearnos qué otras cosas ellos necesitan, aunque sean 3 meses. Señora directora, la posibilidad de implementar sería un taller o un gabinete para las chicas que vienen y puedan dejar la droga acá, porque muchas acá son 3 meses, se puede desintoxicar, en 3 meses pueden dejarla, pero por ahí con un acompañamiento psicológico para ayudarlas a que las dejen, ¿habrá posibilidad de gestionar eso? Totalmente, totalmente. No específicamente a lo mejor tener personal en esta unidad, pero nosotros tenemos un complejo muy grande que está enfrente, que son de nuestro servicio y por ser de nuestro servicio pueden cumplir funciones allá, acá. O sea, eso es una cuestión de armar el proyecto y demostrar la necesidad. Y nada, la gente de enfrente, el director, ustedes lo han visto que ha estado hoy con nosotros, porque como somos de la zona oeste, somos solidarios entre todos. Es que yo solo planteaba por el tema que vienen muchas chicas que acá podrían dejar la droga, reinsertarse de otra forma, y 3 meses ayudan, y si están más tiempo ayuda más a que ya se desintoxiquen, a que no estén por ahí pidiendo la pastilla para suplir la falta de la droga que tienen, la pastilla para dormir. Tal cual. En el 18 de julio, cuando ustedes hicieron el conversatorio de Nelson Mandela, Claudia les pidió que expresaran cada una las necesidades. Esas son las que estamos evaluando, qué cosas son las que tenemos que cambiar. Bueno, de mi parte yo no la detengo más porque la están llamando. Muchas gracias por sus minutitos con nosotros y felicitarla por cómo conduce la unidad. Gracias, chica. Sí, yo por ser una directora copada. Nos falta un partidito al ping-pong otra vez. Otro partido. Yo la verdad que me siento como muy satisfecha hoy con esto. Haber logrado esto es muy importante para mí, la verdad. Es increíble. Y verle que ustedes tienen también esta posibilidad, la verdad que me ha enriquecido mucho. Hoy voy a tener un mejor día. Gracias, señora. No, gracias a ustedes. Un beso. Muchísimas gracias. Le escuchábamos entonces a la directora de la unidad penal de Agua de las Avispas. Si les parece, Roxy y Chano, les decimos que se pueden seguir comunicando, van llegando mensajes ahí los